awesome. Yo soy el mismo que quebra la ley, la pasión en mi vida gobierna. Pero ser consecuente en el invierno no da puntos en la moda playera. Cuadraditas, mucho sol.